El rock, el pop y el rhythm and blues tienen algo en común, las power ballads. Entre guitarras y pianos melancólicos, percusiones suaves y voces poderosas, estos himnos llenos de sentimiento ayudan a desahogarse y liberar el espíritu. Gracias a que los 80s nos regalaron la mejor música hasta en sus últimos años. Acaban de escuchar Miles Away del grupo Winger, que se posicionó muy alto en las carteleras del Billboard, llegando al puesto número 12, y que se encuentra en el disco In the Heart of the Young, publicado el 24 de julio de 1990 por el sello Atlantic Records. Hablo de otra balada, Nothing Else Matters, es la balada más conocida de Metallica. En cuanto este tema salió a la luz, muchos de sus más fieles seguidores de la banda dijeron que los integrantes del grupo eran unos vendidos. La razón, este sonido se alejaba y mucho del sonido más puro de Metallica. A pesar de los detractores, Nothing Else Matters fue el tercer single del disco y alcanzó el puesto número 11 en la lista de éxitos de Billboard. Así que escuchemos Nothing Else Matters con Metallica. Open mind for a different view. escuchando este especial con las mejores power ballads de los 80s y principios de los 90. Entre las tantas baladas del rock que han marcado a toda una generación se encuentra Don't Cry, un exitoso tema de los Guns N' Roses que hasta la fecha se sigue escuchando en distintas partes del mundo. A lo largo de los años han surgido diferentes teorías acerca del origen de Don't Cry, y al final, pues los fans eligen lo que quieren creer. Entre la más conocida está la que dice que todo inició con un triángulo amoroso, nada raro, entre el líder de Guns N' Roses, Izzy Stradlin, quien parece entonces ser el guitarrista de la banda, y una misteriosa mujer que terminó por romperle el corazón a Axl. Fue entre 1985 y 1987 cuando el grupo de rock daba una serie de presentaciones en bares para seguir formándose. En uno de sus shows, Axl Rose se encontraba fuera del bar fumando un cigarrillo cuando vio cómo salía Izzy, agarrado de la mano de una mujer llamada Monique Lewis, quien era una seguidora de la banda y también amante del cantante y el guitarrista. Para esa noche, Monique tuvo que elegir con quién quería estar. No llores, pero me quedo con Izzy esta noche. Axl no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos y abandonó el lugar muy enojado mientras la mujer gritaba: "Don't cry". Right. Acaban de escuchar Don't Cry con los Guns N' Roses. Uno de los últimos grandes hits del género rock ballet fue sin duda Heaven, de un poco conocido hasta ese entonces grupo Warrant. El tema era el segundo single de su primer disco Dirty Rotten 50 Stinking Rich, y que fue lanzado mundialmente en 1989. El éxito del tema fue instantáneo y hasta la fecha es el tema más vendido de la banda y es la canción más exitosa de ellos. Así que escuchemos Heaven con Warrant. Got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded. It's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. There's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, and you're in bed asleep, I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a Superman. Rushing back and it makes it pretty hard. Like I know where left to go. No one really cares. I don't know what to do today, but I'm never giving up on you. Closer to continuamos con este especial de las Power Ballads de los 80s. The Body is Full es el segundo single de Cinderella. La canción fue grabada para el primer álbum de la banda Night Songs y lanzada como el single en 1986. El tema llegó al número 13 en la Billboard Hot 100 y fue el segundo single más vendido de la banda, superado por Don't Know What You Got, Till It's Gone, en 1988. Así que escuchemos Nobody's Fool. I count the four. Def Leppard fue una de las bandas más importantes de los 80s y su legado aún sigue presente en sus éxitos como Hysteria, Pour Some Sugar on Me y Fooling, además de ser una gran influencia para bandas actuales. Fue el famoso compositor y ex esposo de Shania Twain, Robert John Mutt Lange, quien escribió esta canción para la banda. Y a pesar de que era una balada country en conjunto, decidieron agregar elementos de power rock y coros emotivos similares a los que se usaban en las baladas de ese momento. Love Bites habla de un hombre que echa de menos a un antiguo amor y se pregunta si ella, pese a estar con otro, aún lo recuerda. Esta fue la primera balada de la banda. Antes de irnos a una pausa, escuchemos Love Bites. Cuando haces el amor, miras al espejo. ¿En qué piensas? ¿Él se parece a mí? Le dices mentiras y dices que es para siempre. Just touch and see.